Ya comienza La Cigarra, con la conducción de Carla Goitiño y Luis Ruiz. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. También fue Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al quinto programa de La Cigarra, nuestro norte es el sur, aquí por Radio La Retaguardia. Soy Carla Coitiño y como cada miércoles de 17 a 18 horas te vamos a estar acompañando junto a Luis Ruiz. Lucho, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Carla, buenas tardes a todos. La verdad, preparamos un programa más que interesante con dos invitados excelentes, un colega uruguayo radicado hace 50 años en México, con quien vamos a hablar del proceso que llevó a la primera mujer a ser presidenta de la hermana República Mexicana, y también vamos a hablar con Pablo Lescano, autor de Los Conjurados, acerca de, bueno, se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Gerardo Gatti, y estas épocas, este mes, tienen mucho que ver con el recrudecimiento de la coordinación represiva. Hablamos de Plan Cóndor y sobre ello vamos a hablar con Pablo Lescano, que es un especialista, a nuestro entender, en el tema. Pero bueno, la verdad que esta es una tarde muy aseada, sinceramente es una tarde de sensaciones muy encontradas, es una tarde en la que asistimos a algo que muchos militantes y muchas militantes pensamos que no íbamos a volver a ver. Es una tarde donde vemos una gran represión en la Plaza de los Dos Congresos, donde vemos que en el Senado hay un para tratar de pasar esta ley de bases, esta aberración que vulnera todos los derechos o la gran mayoría de los derechos conseguidos, conquistados históricamente a través de los años y con la sangre de muchos y muchas compañeras. Hoy en este congreso, en esta plaza de los dos congresos, está a punto de dejarnos prácticamente con una cantidad ínfima de derechos y bueno, estamos asistiendo a cosas, ¿no?, que son lamentables. Yo no sé de qué manera llamarle, ¿no? Porque, o sea, conquistamos la democracia hace 40 años, este año se cumplen 41 años, y asistimos a la policía vemos cómo la policía reprime a diputados y a senadores de la República. Hay 5 diputados que están heridos, unos fueron atendidos en el lugar, otros fueron derivados al hospital de quemados. Gente atacada con gas lacrimógeno, hay un auto de Antena 3 de la cadena cordobesa de radio incendiado, estamos viendo la represión, diputados que salen del Parlamento para intentar llegar a donde está la gente y poder protegerla. La verdad no tenemos garantía de nada, sinceramente, más allá de atacar a la persona de un diputado o una diputada, estamos hablando de las instituciones de la nación, estamos hablando de la democracia que nos costó 40 años, que seguimos construyendo. Estamos atacando la constitucionalidad de nuestro país, estamos poniendo en tela de juicio el sistema republicano, el sistema democrático, las conquistas de todos estos años. Sinceramente, es lamentable porque pensamos que no íbamos a vivir nunca más esto, pensamos que éramos maduros como inmaduras como sociedad para poder sostener la democracia y hacerla avanzar, y lamentablemente retrocedemos décadas y décadas. Y hoy vemos que se nos terminan las garantías, esas garantías que están en la Constitución Nacional. La verdad, yo... Son procesos que no... No tengo palabras para ver lo que estoy viendo. La única forma que cierran estos procesos económicos es con represión, ¿no? ya se veía que era esta miseria planificada que están haciendo. Como decías vos, pensábamos que no íbamos a vivir esto. Que tengan toneladas de alimento guardado hace 5 meses y no se repartan. Realmente sabíamos que, y bueno, la única forma que pueden llevar esto adelante es con esta brutal represión que están en estos momentos en la Plaza de los Dos Congresos, ¿no? Sí, te queda esa Es tremendo sensación. porque siempre, sí, esa sensación encontrada de desesperación, de desamparo, de decir para qué, cómo llegamos hasta acá otra vez, por qué de esta manera, y en menor cantidad de tiempo y con muchísima más violencia, ¿no? Porque, y otra vez vamos a poner los muertos nosotros, no, no, no, no basta, basta. Sí, es nuevamente, ¿no? Parece es una película repetida, ¿no? Y van contra, seguro, todos los derechos, ¿no? Conquistados. Bueno, esperemos que realmente que paren esto, ¿no? De alguna forma, pero la única forma de llevar adelante estos planes económicos es a través de represión, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, si querés comunicarte con el programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-120. Y si estás fuera de la Argentina, le antepones el más 549 y después marcas el 11-318-13-126 y te comunicás con Luchi y conmigo y nos dejas mensajes, nos dejas audios, saludos, lo que quieras. Esperamos los mensajes de ustedes que sabemos que nos están escuchando. Le damos la bienvenida a nuestro operador, a Pedro Ramírez Otero. Gracias por estar en ese lugar como cada miércoles y vamos con la música. Gracias. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que un sobreviviente. Desaparecí, a mi propio entierro fui. Te mataron tantas veces. 16 minutos tardes. Pasaron de las 17 horas y aquí estamos en el toque de La Cigarra, nuestro norte es el sur, un programa militante por memoria, verdad y justicia, un programa militante por los derechos humanos. Y bueno, celebrábamos un resultado histórico en un país muy querido. El domingo 2 de junio se realizó el proceso federal, como se llama en México, de las elecciones de este año, en donde asistimos a un resultado histórico. Hemos visto consagrarse por primera vez en la historia del Estado mexicano a una mujer como presidenta, hablamos de Claudia Sheinbaum, y para hablar al respecto, obviamente tenemos a un entrañable colega, a un uruguayo, que es colega, que es periodista, que está radicado en México desde hace 50 años, desde hace muy poquito tiempo, y lo tenemos aquí en el programa para poder hablar al respecto de algo que nos produjo mucha alegría. Él es Rubén Lucho Montedónico, Lucho, como te gusta que te digan. Buenas tardes, bienvenido a La Cigarra, Carla y Lucho, tu tocayo, te saludamos. Gracias, amiga y compañera y a mi colega, Lucho. Un abrazo en particular para todos los compañeros de nuestra parte desde aquí, desde México, en un lugar que se llama Zapopan, al lado de Guadalajara, capital del estado de Jalisco. Y como bien tú decías, efectivamente se llevaron a cabo el 2 de junio, es decir, el domingo pasado, las elecciones federales, porque este es un estado federal, de 31 estados y el Distrito Federal, es decir, 32 entidades federativas. Y el triunfo fue, increíblemente, desde fuera, para una mujer que además no solamente es una mujer latinoamericana, sino que es la hija de dos judíos no sionistas y además habiendo estos dos militado tanto en Lituania como en Rumania, en Polonia, en los partidos comunistas. Es raro todo. Bueno. Aunque me consta. Bienvenida sea a la patria grande para hacer historia. Lucho, un dato importantísimo que me pareció muy importante, creo que refleja, ¿no? Y es un poco la causa también del triunfo de Claudia, pero creo que tiene que ver con el sentido que la población mexicana le ha dado a esta elección, es que nosotros asistimos a unas cifras impresionantes que decían que históricamente ha sido la elección en donde más mexicanos y mexicanas han votado y que fueron alrededor de 99 millones de personas a votar. Bueno, el padrón electoral fueron casi 99 millones. Creo que la cifra que dieron fueron 98.9, es decir, casi un ciento de millones de conformaron el padrón electoral. Los que votaron fueron en el año corriente un poco más del 61%. Quiere decir esto dos cosas. La una es que hubieron casi 40 millones que no pudieron votar o que no quisieron votar. Y sobre todo que quien ganó ganó por una diferencia respecto del segundo lugar por un 30% aproximadamente. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Esos serán correcciones que vendrán después, ¿no? Esto asegura, desde el punto de vista legislativo, para el siguiente periodo de 6 años, que la Cámara de Diputados tendrá la coordinación de Morena, la mayoría absoluta y además la mayoría especial. Y quedó, creo que, a uno o dos senadores en la otra Cámara, en la Cámara Alta, de conseguir la mayoría especial de 2/3. Eso es lo que hay por ahora en este primer encuentro, digamos, con cifras. Lucho, y de los 31 estados que contabas, más la Distrito Federal, ¿en cuántos ganó Morena? O sea, ¿cuántos? Mira, yo predije para la semana pasada en un artículo para Montevideo que iba a ganar en 25. Perdí, como en 28. Sí. Artículo que leímos, que nos llegó, te comentamos. Antes de que sigan charlando, para no interrumpirlos luego, quiero contarles a los amigos y amigas que nos están escuchando, que quizás por ahí no tengan toda la información al tanto, que cuando hablamos de Morena, hablamos de el movimiento fundado por el actual presidente del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Se es llama correcto. Y yo creo que el triunfo de Claudia se debe en gran parte a dos hechos consecutivos. El uno es que en 2018 ganó López Obrador, aunque esta vez ganó Morena por más votos que los que consiguió a su vez en 2018 López Obrador. Pero además hubo una gestión de gobierno de 6 años basada en lo que denominamos lo que se denomina en México y por parte de Morena la 4T. La 4T es la cuarta transformación. La primera transformación sería la independencia misma. La segunda, las reformas de Juárez. Y la tercera, la Revolución Social de 1910. Esta entonces sería la cuarta transformación, la 4T. Básicamente, el pueblo, la gente que votó por López Obrador, votó por una anticorrupción. Este país era conocido en sus esferas políticas, en la casta, como dicen algunos, aunque en este país hubo una guerra de castas, ¿no? En las esferas de política, como un país corrupto, en donde los gobernantes se apropiaban de todo lo que andaba por ahí. Les cuento una ligera y rápida anécdota. Estaba en un determinado lugar y una persona de un ente autónomo dirigente, yo me quejé con él diciéndole: este aeropuerto, el viejo, el que todos conocemos, está siempre en obras. Y él me dijo: siempre que hay obras, hay sobras. Y esas obras se las reparten entre quienes ordenan la obra, es decir, roban. Esa anticorrupción, esa moral a prueba de balas de parte de los gestionantes, de parte de López Obrador y quienes gestionaban mayoritariamente con él el gobierno, hizo que en la población, más el crecimiento de los derechos humanos, le dieran un triunfo amplio a Claudia Sheinbaum, a pesar de ser una mujer y de tener esa procedencia, aunque en términos generales creo que es, tanto como muchos, atea. Ella, ¿qué cargo ocupaba? ¿Tenía alguna función pública? Sí, ella viene principalmente de un primer lugar cuando era secretaria de López Obrador y este era gobernador o jefe de gobierno del Distrito Federal. Después ella fue en una comarca del Distrito Federal que se llama Tlalpan, electa como delegada. Después, en el pasado inmediato, ella fue jefa de gobierno del Distrito Federal, que es su cargo anterior, en el que todavía detenta, aunque está de vacaciones o de licencia para presentarse como candidata presidencial de Morena y obtuvo la presidencia. Hoy es la presidenta electa. Esa es la carrera de política de Claudia Sheinbaum, que antes de todo fue una dirigente gremial de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. no claro, del Lucho, aquel del 68, sino del inmediato siguiente. Exacto. El 1 de octubre estaría asumiendo Claudia Sheinbaum como presidenta del Estado Federal Mexicano, ¿es verdad? 1 de octubre es la fecha de la fusión. Es así, es así. Durante el tiempo que resta hasta el 1 de octubre será presidente don Andrés Manuel. Y de ahí en adelante, o AMLO, como le dicen comúnmente, y él se hace llamar. Y de el 1 de octubre en adelante empezará el periodo de 6 años de Claudia Sheinbaum. Quiero decirte que en el 1 de septiembre cambia, como en Uruguay cambia el 15 de febrero, antes de que asuma el nuevo presidente, aquí, antes que asuma la nueva mandataria, en este caso, el 1 de septiembre cambia el legislativo. El legislativo que tendremos entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre será el que viene, el que va a acompañar los años de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué te digo esto? Porque López Obrador ha logrado enderezar en gran medida el Poder Ejecutivo, en la anticorrupción, el legislativo que deje de ser un lugar de levantadedos, y ¿qué es lo que le queda? Le queda por reforma el Poder Judicial. El Poder Judicial no se va a renovar en un mes, pero en un mes, evidentemente, el Poder Ejecutivo actual va a enviar el proyecto de reforma que después dará sus frutos cuando Claudia Sheinbaum sea la presidenta. Hoy, para el pueblo, para la gente de México, evidentemente no existe igualdad jurídica entre las personas. Se puede ver. Sí. ¿Sabes que los tiempos de la radio son tiranos? Tenemos que ir a una pausa porque tenemos a nuestro próximo entrevistado. Sí, lo sé suficientemente. Por eso mismo. Queremos agradecerte infinitamente esta comunicación y proponerte una próxima comunicación en cualquier momento y que puedas contar con este programa para hacernos llegar la información que te parezca. Estamos siempre en la escucha y siempre contentos de recibirte. Te agradezco mucho la amabilidad y la gentileza y estoy a disposición de ustedes, no ustedes a disposición mía. Muchísimas gracias. Te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo enorme y que viva México y vamos arriba con Claudia. ¡Viva! Bueno, estábamos en comunicación directa desde México con el colega Lucho, Rubén Lucho Montedónico, periodista uruguayo radicado desde hace 50 años en México. Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia. violencia. Gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra. Fuerte. 33 minutos pasaron de las 17 horas y bueno, qué impresionante entrevista. Como siempre, La Cigarra, nuestro norte es el sur, nos deja con sabor a poco, con ganas de más. Tendremos que extender los horarios, Lucho, o no sé, o salir dos veces por semana. Que era como... Claudia era en el Distrito Federal como gobernadora, como intendenta de Montevideo sería, ¿no? Algo así, pensando en estas elecciones internas que tiene el Frente, capaz que... Claro, sí. ¿Quién te dice que sea la candidata a presidente del Frente, no? Y sí, quizás podremos hacer un paralelismo. También sería un suceso histórico, ¿no? Que en un país como Uruguay tengamos una primera presidenta. ¿Quién te dice? Bueno, vamos a cambiar el ángulo de la información. Como dicen los que saben, hace tres días, el 9 de junio, se cumplió un nuevo aniversario del secuestro de Gerardo Gatti, ¿no? Recordemos que fue secuestrado el 9 de junio de 1976 en Capital Federal. Un uruguayo secuestrado en Capital Federal. Y para hablar de este tema y de esta cuestión, ¿no? De por qué el exilio político y el secuestro en distintos lugares, cómo somos de un lugar y nos exiliamos en otro y nos secuestran en otro, y un montón de cosas más, y esta, además de esta cosa que nos han hecho creer, ¿no?, de la teoría de los dos demonios que rápidamente podemos tirarla de un plumazo abajo, tenemos a alguien que sabe del tema, que para nosotros es un especialista. Él es magíster en estudios sociales latinoamericanos, es historiador y además es autor del libro Los Conjurados, y también es un compañero de viaje con el quien tenemos un gran placer de recibirlo en este programa de La Cigarra. Él es Pablo Lescano. Pablo, bienvenido a La Cigarra. Carla y Lucho, te saludamos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Estás muteado? Me parece que está muteado, Carlos. Pareciere, ¿no? Me parece que quedó así como congelado. Ahí está, a ver. Sí. Pablito, ¿nos escuchás? Ahora sí, ¿me escuchan? Ahí está. Sí, sí, sí. Apagá la cámara. Claro. Tiene su tesis sobre... ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo andan todos? Muy bien. Agregando a todo lo que decía Carla, tu tesis sobre la coordinación represiva desde el 74 al 78, también puede explicar, como dice Carla, información sobre ese brillante trabajo que hiciste para la universidad, ¿no? Bueno, antes que nada, justo se me cortó la comunicación, un gustazo estar participando de esta nueva iniciativa que están llevando adelante, que bueno, es muy necesaria en estos tiempos que corren. Bueno, un poco, sí, justo la escuchaba antes de que se me corte la comunicación, la escuchaba a Carla decir lo del 9 de junio y lo del secuestro de Gerardo Gatti. Un poco el trabajo, digamos, la investigación hecha aborda bueno, parece que se nos corta la comunicación, ¿no? Se corta. Sí, pareciera que sí, mientras esperamos que Pablo retome la comunicación. Sí, podemos decir, bueno, que es un trabajo de más de 5 años que hizo Pablo de investigación y que, bueno, fue su tesis en la maestría de Historia Latinoamericana, ¿no? Que se hace solamente acá en Buenos Aires, en Ciencias Sociales, ¿no? O sea que esa investigación... y después, bueno, fue llevado a un libro que se llama Los Conjurados. Entonces... toma toda esa etapa represiva del 74 al 78 y la fundación del Partido por la Victoria del Pueblo. Me parece que volvió Pablo, a ver. ¿Ahí me escuchan? ¿Pablo? Sí, sí, Pablo. Sí, perfecto. Buenísimo. Sí, va, está un poco volátil la señal. Decía, si bien se centra en eso, la coordinación represiva argentino-uruguaya en los 70, y específicamente toma el caso del PVP, ¿no? Relacionado con la historia del PVP, hay que decir que, bueno, que es un fenómeno el tema de la coordinación represiva entre las distintas fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, que ya viene de vieja data y que se pone de manifiesto, bueno, en los años, o se intensifica, mejor dicho, en los años 60 y en los años 70, en el contexto, bueno, de Guerra Fría como se vivía en esos momentos y de un objetivo central que tenía Estados Unidos, que era disciplinar al resto del continente bajo su ala y mostrar, digamos, o sea, exhibir toda su pretensión de hegemonía, digamos, para el resto de la región, que, bueno, siempre la consideró como su patio trasero ya desde fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, es parte de un fenómeno, si se le quiere decir, más profundo, digamos, de más larga data, pero que, bueno, recrudece y se intensifica en los años 60 y en los años 70, con una realidad concreta que también se estaba viviendo en esos años aquí en América Latina, que era una interpelación, digamos, muy fuerte de lo que era el sistema capitalista en sí, ¿no? O sea, lo que era, digamos, sendas experiencias revolucionarias, cuya, digamos, bueno, la más sobresaliente en 1959 en Cuba, pero que estaba alcanzando, digamos, a los distintos países de la de la región, ¿no? No solamente, digamos, no solamente pensándolo, y eso es en parte para ir ya más al grano sobre lo que tiene que ver con el PVP y lo que me interesó, digamos, para estudiar el caso del PVP, no solamente lo que tiene que ver con el surgimiento de organizaciones políticos militares o lo que se conoce como, como guerrillas, ¿no? En el lenguaje por ahí un poco más común, sino también en la amplia, digamos, movilización que había de sectores de masas, obreros, estudiantiles, mujeres, digamos, o sea, iba un poco más allá también, digamos, de la organización armada. Pareciera, digamos, ¿no? Si uno por ahí se deja guiar por cierto discurso dominante y amplificado por los medios masivos de comunicación, pareciera que en esos años, o a lo largo de esos años, solamente lo único que había era precisamente lo que después se conoció como esa teoría de los dos demonios, ¿no? Solamente, digamos, dictaduras militares y guerrillas. Y la realidad es que si uno profundiza un poco, ¿no? Rompe, rasca ese cascarón, digamos, superficial, en realidad lo que uno encuentra es que había un grado de movilización, digamos, mucho más amplia y mucho más profunda que esos dos universos, digamos, que se plantean. Estás muteado, Lucho. Tenés el micrófono, tenés que activar el... Sí, está. No, pero ahí está. Como no te dejé de escuchar, dime... Sí, vos haces un análisis realmente muy importante. Entonces, cuando decís que en el 75, cuando se juntan en Chile y se forma el Plan Cóndor, que siempre contamos que, también creo que vos me lo contaste, que los uruguayos fueron los que le pusieron el nombre de Plan Cóndor en homenaje a los chilenos, ahí se desmantela, o sea, no había ninguna fuerza guerrillera operando, ¿no? Prácticamente en los países de la región. Sí, para el año 75, para fines del año 75, que es cuando es el entre fines de octubre y principios de noviembre, que es cuando se firma el acta inaugural de Cóndor, para ese entonces ya lo que los militares, digamos, o lo que por lo menos hasta ese momento circulaba entre los comunicados de los militares, que era la preocupación o la supuesta preocupación sobre el accionar de la Junta de Coordinación Revolucionaria, que estaba compuesta por el ERP argentino, Tupamaros, el MIR chileno y el Ejército de Liberación Nacional boliviano, ya para ese entonces, digamos, no se encontraba más operando, digamos, operando en el sentido de poder tener opción de disputar poder, ¿no es cierto? En ese sentido, sino que, bueno, en el caso, digamos, de Uruguay, los Tupamaros, digamos, habían sido desarticulados. Y otra vez nos quedamos sin comunicación. Sí, lo que Pablo está contando. Ahí volvió. También había pasado en Bolivia algo similar, que venía de sendas dictaduras, digamos, ya desde la década del 60, con, bueno, el caso más, si se le quiere decir, que tuvo repercusión mundial fue el fusilamiento del Che ahí en Bolivia. Y en el caso de Argentina, bueno, digamos, o sea, lo que era precisamente el ERP, que ya, digamos, había sido o estaba en proceso de ser desarticulado, digamos, en los Montes Tucumanos, y también el accionar, digamos, de Montoneros, previo al golpe del 76, ya dan, digamos, brindan la pauta de que los golpes de Estado, la sucesión, digamos, de los golpes de Estado, no era solamente, digamos, no tenían como objetivo desarticular la opción armada, ¿no es cierto?, a las guerrillas, y el objetivo, digamos, por añadidura de lo que se conoce como Plan Cóndor, tampoco tenía, digamos, o sea, no era un objetivo marcado de desarticular a esta Junta Coordinadora Revolucionaria, que ya en los hechos, digamos, estaba desarticulada, estaba diezmada, en realidad, sino que perseguían, digamos, un objetivo un poco más, si se le quiere decir, amplio y más ambicioso, que era precisamente desarticular todo el movimiento de resistencia que se daba en el Cono Sur, pero que no se circunscribía únicamente a las opciones armadas, sino a esto que decíamos anteriormente del universo de el movimiento de masas, digamos, ¿no? Estudiantes, trabajadores, de las distintas ramas, mujeres, digamos, o sea, diferentes tipos de movilización contestatarias que se habían ido acumulando desde los años 50, 60, era eso precisamente lo que se pretendía atacar, ¿no? Y creo que este estudio de caso, digamos, del PVP es una muestra cabal, me parece, de eso. ¿Y qué pensás, esa herramienta creada en ese año, en estos momentos, cómo ves esa herramienta creada por exiliados uruguayos y creada también en Uruguay? ¿Cómo lo ves en este momento? Bueno, este es un momento muy, si se le quiere decir, muy, muy particular, digamos, ¿no? Que atraviesa la región, si se le quiere decir, en su totalidad, digamos. La realidad, digamos, es que se trata de un movimiento, por lo que veo y desde mi humilde perspectiva, muy, muy potente, ¿no? Muy potente en términos de movilización, muy potente en términos de participación, que yo creo que de alguna manera no ha dejado, digamos, o ha tratado de generar, si se le quiere decir, las herramientas y las posibilidades para acercar lo que comúnmente llamamos como las dos orillas, ¿no? No precisamente que seamos escindidos, si se le quiere decir, que seamos espacios, países escindidos, sino que de alguna manera tengamos un diálogo político, social y económico. En estos momentos, digamos, que estamos atravesando, quizás se vuelve un poco complejo, digamos, pensarlo así, porque, bueno, aquí en Argentina no tenemos precisamente alguien que apueste por la integración latinoamericana, pero me parece que en Uruguay se abre una ventana y una oportunidad muy interesante este año, creo, con las elecciones que están próximas a realizarse, y que me parece que puede ser, digamos, un precedente para la región también, como lo fue hace poco la elección en México. Creo que puede ser un precedente para continuar, digamos, acumulando, si se le quiere decir, fuerzas y poder ver constituido de una buena vez por todas ese sueño de la patria grande, digamos, del que siempre hablamos y del que siempre hacemos mención, me parece. Pero yo lo veo, digamos, lo veo como un movimiento que rescata, si se le quiere decir, lo mejor de esas tradiciones, digamos, de los 60, de los 70, de tener una activa participación y de tener incidencia, una incidencia, digamos, muy activa en lo que es la realidad política de ambos países. Pablo Lescano, ha sido muy gentil en estar y en pasar un rato de tu tarde con La Cigarra. Te queremos agradecer infinitamente. Ya se nos está terminando el programa. Queremos dejar abierta y la mano extendida para una próxima invitación para poder seguir charlando contigo de estos temas. Bueno, un honor haber estado conversando y estar compartiendo, y como les decía recién, feliz, inmensamente feliz de esto que están llevando a cabo, porque bueno, uno lo pone contento y lo pone más contento todavía cuando es gente muy querida como en el caso de ustedes, ¿no? Así que bueno, nada, sí, con mucho gusto, saben que siempre cuando me inviten, me avisan, me chiflan y aquí estaremos diciendo presente al pie del cañón. Le mandamos un abrazo enorme, Pablo, y bueno, y saludo enorme a la familia también. Dale, se le han dado. Abrazo enorme para ustedes. Abrazo, Pablo. Bueno, estábamos en comunicación directa con Pablo Lescano, autor de Los Conjurados, magíster en estudios sociales latinoamericanos y historiador, ¿no? Se nos va el programa, 52 minutos pasaron de las 17 horas, nos quedan 8 minutos del programa. Vamos con la música y volvemos para la despedida. Los añicos del cristal armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor con los retazos del ayer tejer mi manta leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz y al sembrar tu luz renazco en tu milagro y en el viento sur soplando soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas en la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Bueno, último bloque de La Cigarra, nuestro norte es el sur, aquí por la retaguardia. 5 minutos faltan para las 18 horas, momento en el que finalizaremos nuestro programa, nuestro quinto programa, nuestro nuevito programa, del que estamos muy orgullosos, tanto Lucho como yo, como quienes están, como quienes no están o como quienes no escuchan, pero sí están detrás de este programa, trabajando semana a semana para poder hacerlo y con el compromiso de que cada día salga mejor. Queremos agradecer, como siempre, al equipo de La Retaguardia que nos ha dado este lugar y nos hace sentir como en casa y donde podemos trabajar de la mejor manera. Y agradecemos a nuestro operador de cada miércoles, a Pedro Ramírez Sotero. Gracias por estar ahí, por solucionar todas las cuestiones técnicas. Esto es radio en vivo, sucede. a veces las comunicaciones no juegan en contra, pero bueno, todo sale siempre bastante bien. Quiero agradecerle a mi compañero de cada miércoles, Lucho Ruiz. Lucho, gracias. ¿Cómo te sentiste hoy? Bien, siempre me queda ese gusto de querer seguir charlando con tanto con Lucho Montedónico que con Pablito. Bueno, con Pablito es alguien que conocemos muchísimo. Yo creo que son esos chicos diamantes, ¿no? Que tenemos, que no, por suerte nos pudimos cruzar con él, ¿no? Hay que ver qué hizo. La verdad que sí. Tengo que leer un mensaje que nos llegó que dice: abrazo solidario desde Uruguay, lo dice Ana Ferreira. Ana, te mandamos un abrazo enorme. Gracias Ana, por estar ahí escuchando y por dejarnos mensajes. Y bueno, queremos decirles que los esperamos el próximo miércoles a las 17 horas en un nuevo programa de La Cigarra, Nuestro Norte es el Sur, aquí por La Retaguardia, por supuesto, y hoy más que nunca, arriba las y los que luchan, abajo la ley de bases, y que todo termine en paz y que sea para beneficio del pueblo argentino y de todos y todas las que luchan. Gracias, salud. Ese día se definía la categoría. Sí. Estábamos por salir al teatro con el camión y se levantó una neblina, mucha neblina, como una bruma de mar. Atrás, la caravana. Gente, bandera, bengalas, todo el mundo cantando. Aquello era una fiesta. En el teatro, todo el mundo esperando para ver a su conjunto. Pero cuando la caravana llegó al teatro y la noche se volvió a aclarar, la murga no estaba. Ni la murga, ni el camión, ni nada. Habíamos desaparecido. No llegamos nunca. No puedo creer. Si usted... Nadie lo podía creer. Todo el mundo prendió la televisión, la radio. Los periodistas preguntaban qué pasó. La gente se puso nerviosa y empezó a aplaudir. Pero la murga no llegaba. Ya estábamos pasados 30, 40 minutos tarde. Y en ese momento la gente empezó a cantar. Más y más fuerte. Se caía el teatro. Porque todo el mundo estaba cantando el repertorio de la murga, ¿me entendés? El milagro estaba pasando y no faltó nadie. Pude ver cómo ella me buscaba entre la gente. Esa noche cantó la murga del Mago Flores, la que desapareció ante los ojos de todos, la que todos siguen buscando, la que con su último truco cambió la historia del carnaval. Dicen que no están, ya nadie sabe por dónde andarán si son reales. Desaparecieron en la y no volverán. Yo no sé. Aún suena aquel silencio.